siento estando a tu lado. Es porque te quiero, dulce pasión. Jamás en el mundo he querido tanto. Quiéreme mi vida con el corazón. Quiéreme mi vida con el corazón. Lo que estoy por ti. Mía, siento estando a tu lado, y es porque te quiero con ciega pasión. A nadie en el mundo he querido tanto. Quiéreme mi vida, quiéreme mi vida con Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con esta primera parte de la mejor música rocolera, los pasillos, los boleros, esa música que tanto nos gusta. Luego del corte comercial, seguimos con más. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.